luché por evitar nuestro fracaso, pero fue poca cosa ante el afán de los demás, que pretendieron siempre arrancarte de mis brazos, porque le diste gusto dejándome de amar. Recuerda aquel empeño con que yo trabajaba para brindarte todo y fueras reina de mi hogar. Y tú de mi cariño vivías muy desconfiada, creyendo en mis mentiras, creyendo en los demás. Y por si acaso vuelves, y por si acaso vuelves, aquí estaré esperándote, amor, constante como siempre. Y por si acaso vuelves, y por si acaso vuelves, haré cualquier locura, mi amor, con tal de retenerte. Estás lejos, ya no me importa nada. Que digan o comenten, lo mismo a mí me da. Pues limpia mi conciencia, yo nunca te engañaba. Que nuestro amor reviva, en tus manos está. Y por si acaso vuelves, y por si acaso vuelves, aquí estaré esperándote, amor, constante como siempre. Y por si acaso vuelves, y por si acaso vuelves, haré cualquier locura, mi amor, con tal de retenerte.